El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes, son las 3 de la tarde y aquí arranca La Hueca Musical. Yo soy Jefferson Herrera y contentísimo de poder estar junto a ustedes un fin de semana más junto a la buena música y por supuesto la buena información de La Hueca Musical. Bueno, también saludamos a Daniel Castellanos desde El Sonido. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estás? A todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura y por supuesto a quienes disfrutan su tarde en compañía de La Hueca Musical. Recuerden que estamos en vivo y pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 2220-966, 2220-966. Así es, también lahuecamusical@hotmail.com, nuestro contacto electrónico también está habilitado. Bueno, este programa es especial porque tenemos a unos invitados muy queridos. Tenemos aquí ya con nosotros al quinteto Vientos Mitad del Mundo. Así que después del primer tema estarán ya con nosotros. Esto es La Hueca Musical, bienvenidos. Thank you. bien, seguimos con más de La Hueca Musical. Tenemos ya con nosotros al quinteto Vientos Mitad del Mundo. Bueno, les comento que esta es una agrupación de jóvenes músicos, obviamente profesionales todos, creado para difundir el repertorio compuesto para este tipo de ensamble, en todos los géneros musicales, desde lo académico hasta lo popular universal. Los instrumentos que conforman esta agrupación se diferencian entre sí considerablemente por su timbre y su técnica. Vientos Mitad del Mundo está conformado por Néstor Labre, en la flauta, Carolina Gallegos en el oboe, Diana Gallegos en el clarinete, Andrés Vera en el fagot y Rómulo Alarcón en el corno francés. Obviamente la versatilidad de cada uno de los instrumentos que conforman este ensamble hace posible que la música interpretada contenga un refinado virtuosismo y gran dulzura sonora, propia de cada instrumento. Así es, les damos, chicos, las gracias por estar en nuestra compañía y por supuesto con el público de La Hueca Musical. ¿Qué tal si nos vamos presentando uno a uno? Bueno, buenas tardes, yo soy el fagotista del grupo, mi nombre es Andrés Vera. Y gracias por invitarnos y por darnos el espacio para estar aquí. Buenas tardes, yo soy Carolina Gallegos, soy la oboísta del grupo. Estamos muy contentos que nos hayan dado esta oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Rómulo Alarcón, cornista. Agradeciendo la invitación y esperamos no sea la primera ni la última. Mi nombre es Néstor Laura, yo soy flautista y bueno, y gracias por la invitación. Buenas tardes, yo soy Diana Gallegos, clarinetista de Vientos Mitad del Mundo y también directora musical de la agrupación. Para nosotros es de total placer, agrado y gusto estar aquí dentro de La Hueca Musical el día de hoy. Bueno, sean bienvenidos, bienvenidos a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Bueno, yo quisiera que nos empiecen contando por qué el nombre, Vientos Mitad del Mundo. Todos son quiteños, nos gusta el viento, la brisa. ¿De dónde surgió esa idea? Exacto. Bueno, en realidad, como dice una persona muy querida de nosotros, todo tiene su historia, ¿no? Dentro de estas historias, bueno, de esto ya 2 años y medio, estábamos todos muy gustosos de formar parte de una agrupación porque nos quedamos sin tener dónde tocar. Cerraron la orquesta donde nosotros trabajábamos, la Orquesta Filarmónica del Ecuador. Y como para todo músico es indispensable estar en la ejecución del instrumento, decidimos juntarnos nosotros y pensábamos esa tarde, pero ¿y cómo nos vamos a llamar? Y yo les decía, bueno, muchachos, vamos a ver qué nombre les parece a ustedes, qué les gustaría, cómo. Entonces venían que Vientos del Sur, querían poner un nombre en quichua también. Y entonces nuestro amigo aquí, el fagotista, yo lo veo, todo el mundo lo regresa a ver y él estaba súper triste, así, cabizbajo, meditativo, pensativo. Y entonces le digo, pero bueno, Andrés, ¿qué pasa? Opina, o sea, ¿cómo quieres que nos llamemos? Y entonces mi querido amigo Andrés dice, bueno, no sé, algo más en onda, más chévere. Bueno, le digo, pero algo que venda más. Sí. Entonces le digo, pero bueno, opina, ¿qué nombre te parece a ti que debería ser? Y entonces ahí estábamos pensando y yo dije, chuta, nuestro sonido, nuestros instrumentos producen un sonido, ¿no? Entonces, llamémonos arcángeles del sonido. Y entonces, no, pues no. Él quería que nos llamemos como grupo rockero, así, arcángeles del sonido. Me gusta mucho ese tipo de música. Pero después de hacer el consenso, bueno, nos reímos bastante esa tarde. Hasta ahora. Es una anécdota en realidad, porque nos da mucho chiste todavía. ¿Pero cómo llegaron a Vientos? A Vientos Mitad del Mundo, porque bueno, así es un poco también la cuestión esta de ser la ciudad, ¿no? Es un atractivo turístico totalmente reconocido a nivel mundial porque es la mitad del mundo. Y Vientos porque todos somos instrumentistas de viento. No todos somos de Quito, tenemos acá un representante de Ambato. Nuestras raíces son de Chimborazo, por allá tiene gente raíz de la costa, también acá, dentro de lo que es la costa. Entonces, pero todos estamos convergidos acá, todos tenemos nuestra formación acá de una u otra manera. En la mitad del mundo somos vientos mitad del mundo. Interesante. Uh-huh. Carolina, cuéntame. Según la reseña que yo tengo aquí, que ya la compartí también con Erika, El formato es que cada instrumentista actúa como solista en cada evento. Cuéntanos esto, que me parece interesante, porque a la vez que somos un ensamble de instrumentos de viento, también tenemos nuestros papeles solistas. Sí, bueno, el mismo hecho de nosotros tocar un instrumento de viento nos da la característica que dentro de un ensamble, dentro de una agrupación, de un grupo de cámara, de una orquesta, tocamos una partitura en particular, y es muy importante. Entonces, como músicos, es para el desarrollo, de a poco, para llegar a ser profesionales, tener partituras solistas, participar en recitales, o sea, es como defender una parte sola. Eso es como para nosotros un reto grande. Entonces, ahorita, como estamos en este formato de música de cámara, cada uno tiene una voz, cada uno tiene una parte que tiene que enfrentar y sacarla de la mejor manera. Listo, te robo un poquito el micrófono. A mí me gustaría saber cómo es que llegó el gusto por estos instrumentos. Digo, son instrumentos muy peculiares, poco comunes. ¿Cómo llegó el gusto por estos instrumentos? O sea, pienso que cada uno tuvo su afán al rato de escoger el instrumento que cada uno toca. Bueno, yo particularmente, antes de tocar el fagot, tocaba el clarinete. Y entonces me acuerdo que una vez yo estudiaba en la Quitumbe, y a la bodega de ensayos me mandaron a ver el clarinete bajo. Entonces justo la persona que daba los instrumentos no estaba, y yo, pues, de curioso, abrí un closet y justo había un estuche grande. Yo pensé que ese era el clarinete bajo, y al rato de sacar el instrumento abrí el estuche y se me cayó, y era un instrumento rojo grande, yo no sabía qué era. Y resultó ser el fagot. Sí, exacto. Entonces luego, amor a primera vez, preguntando, indagando, ya me dijeron que era el fagot. Investigué en ese tiempo en el Encarta, que era ese instrumento. De ahí lo escuché, me gustó mucho el tono, el color que daba el instrumento. Era un instrumento grave, potente. Entonces me incliné por estudiar el fagot, ya, bueno. Eso fue en mi caso con el fagot. Bueno, mi gusto por el corno, pues, empezó porque mi hermano mayor es pianista. Él se llama Alex, y a la casa siempre iba gente a tocar todos, saxofones, fagots. Yo sí sabía lo que era. Y el corno me llamó mucho la atención. Yo en esa época era muy, muy joven, yo tocaba otras cosas. Y bueno, después, cuando ya yo tenía ya 18 años, se dio la oportunidad de empezar a estudiar, y pues no la desaproveché. Y hasta ahora, porque siempre me llamó la atención el color, el sonido, la forma del instrumento. Pero Rómulo también interpreta mucho lo que es el instrumento andino. Sí, yo cuando era adolescente, y hasta ahora toco lo que es guitarra, charango, bajo, en algunos grupos. Una versatilidad, por lo que veo, que caracteriza a esta agrupación. Seguimos con más música, junto al talento del Quinteto Vientos, mitad del mundo. Escuchemos el tema El Porsche Negro. Thank you. Seguimos con más de La Hueca Musical y continuamos pues escuchando las anécdotas. Le preguntamos a Carolina por qué su gusto por el oboe. Bueno, yo recuerdo que tenía más o menos 6 años, no sabía qué instrumento tomar. Fui al conservatorio y empecé a estudiar la flauta. Como era muy niña, no me daban las manos y el peso era mucho. Entonces opté por el flautín. Entonces llevaba a mi casa y no me sonaba. Y estudiaba y no me sonaba. Entonces ya me molesté, ¿no? Y rompí el flautín contra el escritorio. O sea, lo rompí a golpe, se partió. Luego fui y le dije a mi mamá, no suena. Y mi mamá me dijo, bueno, entonces, pues si lo rompiste, no importa. Pero llegó mi papá y mi papá lo vio, me escarmentó, lo tuvo que pagar. Me retiró de la flauta, obviamente. Y de ahí, bueno, compró un instrumento que se llama oboe, el que yo toco. Empezó a estudiarlo Diana, porque ella también tocaba el oboe. Y luego, después de unos años que yo ya tuve las... No sé, ya me desarrollé un poco más las manos, estaba más grande. Y mi papá cogió y dijo, este estudias. Nada que quiere, nada, este estudias. Y no me gustaba, me empezó a gustar desde los 14, 15 años. Y lo estudio desde los 7. Como un matrimonio arreglado. Exactamente. Pero terminó gustando. Se terminó. Sí, y ahorita ya. Otra anécdota que me parece es la de Néstor, si no me equivoco, sobre la flauta. Bueno, a mí la flauta me llegó, bueno, la música en realidad me llegó por herencia, porque toda mi familia también son músicos. Yo tengo una hermana mayor que también es flautista, que ella prácticamente me dio mis primeras clases. Bueno, yo estudiaba en el conservatorio de Ambato, y mi papi igual me llevó y me dijo, bueno, vas a estudiar música, así que me llegó también por herencia, me obligaron. Luego, tenía que escoger instrumentos y nos hicieron rotativos, a escuchar instrumentos, a ver instrumentos, probar instrumentos. Cuando yo quería ser trompetista, entonces me fui contento a mi casa y le dije, papi, voy a ser trompetista. Me dijo, ah, qué bueno, pero todo, cualquier instrumento que quieras escoger está bien, menos flauta. Entonces a mí me dio como una pica, me sentí así como, no, yo lo puedo hacer. Entonces, yo le decía, ¿por qué? Porque mi papi me decía que como flautista no podía encontrar mucho trabajo. Entonces dije, no, yo voy a ser flautista. Entonces, las primeras clases, mi hermana me mandaba a hacer escalas y me tingaba los dedos porque no podía poner fa sostenido o do sostenido. Entonces me acuerdo clarito de eso. Ya, sí. Claro, y luego mi hermana, bueno, me dio sus clases y me enviaron acá a Quito a estudiar acá con el maestro Luciano. Listo, y nos faltaría un instrumento, Diana. La directora. Bueno, la verdad es que también mi padre, mi familia, mi madre, todos son músicos. Entonces, mi papá es clarinetista de la Sinfónica Nacional. Fue en su época, hace unos años, ya también profesor del Conservatorio Nacional de Música. Y a mí me nació el gusto por el clarinete, pero a partir de los 10 años, mi papá me dijo, no, sabes que hay bastantes clarinetes. Hay bastante clarinetista, vas a conseguir más fácil trabajo si te haces oboísta. Vamos a comprarte el oboe. Me compré el oboe, me pone clases en el Conservatorio Nacional de Música durante 3 años con el profesor John Walker. Y llegó el día en el que me tocó decidir, porque hay unas posiciones en los dedos que la digitación cambia. Por un dedo te da otra nota. Y yo confundía las posiciones de clarinete con las de oboe. Entonces el profesor de oboe me dijo, en un español bien americano, tienes que dejar de tocar clarinete. Ese día se me partió el corazón. Dije, no, ¿cómo voy a dejar de tocar el clarinete? Y dije, no, yo dejo el oboe. Si gano más carito, toma el oboe. Yo me quedo con el clarinete. Entonces, yo me quedo con el clarinete. Así que desde los 8 años toco clarinete y así fue como me di cuenta que era el amor de mi vida. Ahora, obviamente, todos son músicos profesionales, como ya lo dijimos, han pasado por un proceso de educación académica. Sin embargo, la versatilidad, como ya lo dijimos, es una característica de ustedes. ¿Qué repertorio preferimos? ¿El académico, el contemporáneo, el popular, el tradicional? La verdad es que no hay ninguna preferencia. O sea, nos encanta hacer música popular, nos encanta hacer música académica. Cuando nos ha tocado, pues tenemos que hacer música contemporánea. Una vez hicimos hasta una misa. Sí, tocamos en una misa inventándonos cualquier cosa. No, pues bueno, a lo menos los que nunca vamos a la iglesia, pues entonces era algo completamente nuevo. Hicimos algunos cuentos infantiles, tocamos, no recuerdo cómo se llamaba el lugar, pero habían muchos niños de cuando vendieron los pasteles y eso, no me acuerdo. Y bueno, entre eso hicimos los cuentos de La Tortuga y la Liebre, un cuento que se llama El Fagotista de Hamelin, que es adaptación del flautista, y un cuento muy clásico que se llama Pedro y el Lobo, de Prokofiev. Y bueno, en eso nosotros mismos hemos hecho arreglos de música ecuatoriana para el quinteto, y así que hacemos todo, no hay ninguna preferencia ni lo que nos toque. Lo que sí es que, bueno, también esta cuestión de que no existe ninguna preferencia es porque nosotros el repertorio que vayamos a hacer lo asumimos de la manera más profesional posible, es decir, necesitamos obras de ensayo, no es que somos un grupo que porque tiene algo, no un trabajo, no es improvisado, tenemos que realizar nuestro estudio académico de eso, nosotros estamos nuestro ensayo, si tenemos que ir a hacer la música de la misa, también hay que ensayar todo eso, porque dentro de lo que es el profesionalismo y la versatilidad del instrumento, de los 5 instrumentos que nosotros tenemos acá, necesitamos también poder tener esa etapa, ese espacio de encaje y de engranaje de todos los elementos para poder hacer un trabajo de alto nivel, porque eso sí necesitamos y somos pioneros en eso. Tenemos que hacer las cosas con un elevado nivel. Claro que para llegar a ese elevado nivel no podemos dejar de lado nada, es decir, tenemos que preparar repertorio popular latinoamericano, repertorio popular ecuatoriano, repertorio académico. De hecho, ahorita venimos de un ensayo que tenemos, que un concierto que es súper importante dentro de lo que es música y repertorio formativo para este tipo de ensamble. Estamos preparando el quinteto número 1 de Jean Francais, que eso, créeme que es un repertorio muy fuerte y es muy exigente para los 5. Pero no por eso nosotros vamos a descuidar un San Juanito y no lo vamos a atender, claro, con la misma seriedad o a atender con la misma, claro, seriedad. Claro, ensayos, hablando de ensayos, ¿cómo son? ¿Qué tal? ¿Cada cuánto ensayan? ¿Dependiendo de las presentaciones o tienen un horario ya establecido de eso? El horario que nosotros manejamos es 2 días a la semana, lunes y jueves, de 6:30 a 8:00, y cuando podemos un poquito más. Si tenemos ya algo cercano y nos falta todavía pulir cosas, pues ensayamos los sábados, los domingos. Lo bueno que nosotros tenemos es que primero somos amigos. Con esa camaradería podemos manejarnos planteando ensayos. Entonces todos estamos de acuerdo, siempre, porque estamos jóvenes y nos gusta hacer música. Como no somos improvisados, pues nos manejamos así y nos ha ido bien. Vamos ya 2 años y medio y pues superando barreras y todo. Y los que faltan. Interesante. Seguimos con más música en esta tarde de La Hueca Musical. Les recordamos, ustedes pueden ya comunicarse al 2220-966 o escribirnos a lahuecamusical@hotmail. Si quieren comentar o saber algo de la agrupación que nos acompaña en esta tarde, el quinteto Vientos Mitad del Mundo. Mientras tanto, seguimos con más música. Thank you. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. 13º Festival Internacional Mujeres en la Danza, del 8 al 15 de marzo, con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el municipio de Quito. La danza buto se convierte en una puerta que permite al creador latinoamericano encontrar su propia danza, su propia expresión. Dedicado a las mujeres del buto latinoamericano. Una danza que surge de las tinieblas, del dolor, de todo este acontecer nefasto de Hiroshima, de Nagasaki, y de esa necesidad profunda de expresar, surge esta danza del alma. Delegaciones de Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, México y Ecuador. Presentaciones, talleres, charlas, exposiciones, performance y estreno en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Teatro Sucre, la Casa de la Danza, el Centro de Desarrollo Comunitario San Marcos y la Plaza de la Independencia. 13º Festival Internacional Mujeres en la Danza, del 8 al 15 de marzo. Si usted se lo pierde, pierde, pierde, pierde. Mejía Escultura 2015. Cuarto Simposio Internacional de Escultura Monumental, del 12 al 28 de febrero de 2015, en el Complejo Deportivo de Machachi, con la presencia de artistas de Hungría, Italia, México, Costa Rica, Chile y Ecuador. Invitan el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Mejía Escultura 2015. Magia, Mujer y Luna. Magia, Mujer y Luna. Primer encuentro internacional de mujeres ilusionistas en Quito, Ecuador. Las mejores exponentes de la magia nacional junto a representantes del Perú, Argentina y Venezuela. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 5 al 7 de marzo. Sala Demetrio Aguilera Malta. 20 horas. Entradas a la venta en Ecutique. Porque una vida sin violencia es una vida llena de magia. Magia, Mujer y Luna. No te lo puedes perder. Transeúntes. Exposición de Carlos Revelo, Salas Kinman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el 12 de febrero a las 19 horas hasta el 5 de marzo de 2015. Visitas de martes a sábado de 9 horas a 16 horas. Transeúntes. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Has caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Seguimos aquí en la hueca musical, su programa de fin de semana. Gracias por compartir con nosotros esta tarde, y les recuerdo que estamos en compañía del quinteto Vientos Mitad del Mundo. Y bueno, nosotros también somos muy curiosos y queremos saber un poquito más acerca de su vida profesional fuera del quinteto. ¿En qué se desarrollan? ¿Cómo es que va más allá de su vida profesional? Bueno, aparte del quinteto, yo toco en la banda sinfónica del Teatro Super de Gamama Cuchara. Y bueno, doy clases en la Escuela de Música de la Fosca y también en la Escuela de Música Madera Viejo. Bueno, soy Andrés, el fagotista. Soy el más joven de todo el grupo, tengo 22 años y ahorita estoy en el último semestre de la universidad ya para sacar mi licenciatura. Parte de eso es también que trabajo en el colegio de Liga Deportiva Universitaria de Quito. También me ayudan a hacer las prácticas docentes de ahí, que es un requisito para poder graduarme. A partir de eso, pues espero buscar un lugar para desempeñarme como músico instrumentista. Ahorita estoy trabajando como docente en el área de música en el colegio. No sé si Carolina nos ayuda a contar su experiencia. Bueno, yo empecé en la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador. De ahí, cuando se hizo Filarmónica, también tuve la oportunidad de formar parte de ahí. A partir que surgieron inconvenientes, estuve también en la banda del municipal, que está dentro del Teatro Nacional Sucre, de la Mamá Cuchara. Uh-huh. Exactamente, la banda sinfónica. Y ahorita ya formo parte de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Me desempeño como oboe y también toco el corno inglés, que es, digamos, un pariente cercano al oboe. Rómulo. Bueno, al igual que la mayoría de aquí, yo también formé parte de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador. De hecho, ahí fue donde nos conocimos con algunos. Con todos. y bueno, desde ahí empezó ya mi carrera, cuando se hizo filarmónica, igual con Diana, Néstor, Carolina, y el muchacho no todavía. ¿Y Diana? Bueno, actualmente estoy como primer clarinete en la banda sinfónica del Metropolitana de Quito, que trabaja también con el Teatro Sucre, pero también eso es lo interesante de toda esta carrera de artistas y de músicos, ¿no? Uno también puede ser docente. Entonces, dentro de la docencia, yo he sido parte de los profesores y una de las pioneras dentro de la Cátedra de Música de Cámara en el Conservatorio Nacional de Música. Tuve la suerte, gracias a la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, de terminar mi formación en Venezuela, dentro de lo que es el Sistema de Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles, allá FESNOJIF. Ahí pude también ser docente, trabajaba en un núcleo allá dando clases a chicos de nivel inicial, medio y avanzado. De regreso acá al Ecuador, bueno, tuve la oportunidad de formar parte como primer clarinete de la Filarmónica del Ecuador. Cerraron la orquesta, a partir de eso, bueno, salió lo del quinteto, actualmente en la banda, y yo tengo una agenda de conciertos como clarinete solista a nivel nacional e internacional también. Bueno, dentro de la visión de Vientos Mitad del Mundo está el formar parte activa en el desarrollo musical ecuatoriano, por lo que han participado en varios eventos de formación musical, entre los que se destacan clases maestras con Ana Caterina Graf y Hans Martin Ulbricht, además de participar en renombrados festivales tales como el primer Festival de Música Clásica, el cuarto Festival Internacional de Clarinetistas, Quito, Centro del Mundo, y la 25ª edición del Festival Internacional de Flautistas. Néstor, cuéntame, son músicos jóvenes, obviamente, pero ¿cómo esperamos formar parte de un proceso de desarrollo musical ecuatoriano? ¿Cómo esperamos? Bueno, el hecho mismo de que nosotros seamos parte del quinteto nos abre la puerta para que nuevos estudiantes puedan también ver que hay mucho más allá de simplemente tocar con piano, que también es muy bueno, con orquesta, con la banda, pero este formato les ayuda y les va a ayudar mucho a abrir sus horizontes, creo yo. ¿Cuáles creen que han sido las razones para que su trabajo sea tan reconocido y bueno, para mantenerse ya 2 años y medio en este trabajo? Bueno, creo que más que todo lo que nos ha ayudado a mantenernos como grupo estable ha sido que tenemos una buena relación interpersonal entre cada uno de nosotros. Quiere decir que nos llevamos muy bien, somos amigos, compartimos muchas cosas, aparte de solo llegar y tocar un instrumento. Nosotros tratamos de que la música fluya, no solo tocar notas o solo mover los dedos, hacer cosas así. Entonces han sido 2 años de arduo trabajo, bueno, sobre todo para mí, porque bueno, yo soy el más joven de toda la agrupación. He tenido la suerte de tocar con los cuatro, que con Diana, Néstor, Carolina y Rómulo, que ya son músicos que son músicos formados, tienen mucha experiencia haciendo lo que hacen, entonces a mí me ha servido de mucho. Entonces eso nos ha ayudado a nosotros pues a mantenernos, a participar en tocar en conciertos, salir a hacer alguna cosa. Entonces sí, sabes que el momento que aparece un grupo en esta con esta característica, ¿no? Entonces es poco conocido. Primero nos ha tocado conciertos, porque hemos hecho también conciertos didácticos en donde la gente no conoce un fagot. La gente no conoce un oboe y dice, mira ese clarinete. Se acercan donde Rómulo y dice, ¿y esa cosa? ¿Y ese churo? Entonces, sí, le dijeron saxofón una vez. La flauta es como, y el clarinete son instrumentos que son más tradicionales, sí, más conocidos dentro de lo que es la cultura ecuatoriana. Pero hemos viajado ya dentro del país, nos hemos ido a la ciudad del Coca. Entonces, en ese sentido es que nosotros nos creemos pioneros dentro del desarrollo cultural del país. No es que somos una institución musical, una agrupación musical que solamente está en Quito. Nosotros hemos viajado al interior del país, nos hemos ido para Guaranda. Es mucho más sencillo movilizar un quinteto que movilizar una banda de 30 personas, una orquesta sinfónica de 70 personas. Entonces nosotros damos a conocer estos instrumentos, también hacemos promoción de lo que es y rescatamos las raíces ecuatorianas, porque viste que con la globalización todo el mundo se mete para YouTube y estamos plagados de perreos, de reggaetones, y entonces tú vas y le dices, ¿qué es un San Juanito? Al muchacho, y el muchacho te dice, no sé, esa es música que escuchaba mi abuelo. Entonces, en ese sentido, también nosotros estamos ayudando que el desarrollo cultural ecuatoriano se mantenga y que volvamos a nuestros ritmos de origen, ¿no? El danzante, el sanjuanito, el yumbo, para que la gente lo entienda, lo sienta también. Me parece también que algo muy importante que ha logrado mantener nuestra agrupación, porque no es sencillo. Créeme que estamos aquí varios horarios puestos. Tengo gente que está en la Sinfónica Nacional que ensaya en la mañana. Nosotros con esto estamos en la banda que trabajamos en la tarde. Andrés también trabaja en su colegio en la mañana. Conseguir un espacio para poder ensayar es muy complejo. Pero de ahí que dentro de la amistad y también, sobre todo, el amor al arte y a la música, a nuestros instrumentos y a la formación que hemos tenido, porque créeme que muchas de las veces no es el dinero el que nos junta por ir a trabajar a algo. Eso, el desinterés por el de dinero y el amor hacia la música ha hecho que nuestra alma de artista no se corroa, no se vaya pudriendo y vaya pensando solo en plata y plata y plata, porque el rato que uno tiene ese bichito ahí dentro es como que la parte musical, la parte artística se pierde. No voy a decir que no es importante, pero para nosotros ha funcionado de esa manera, el amor a la música, el amor a lo que nosotros hacemos, a esta arte que es la música, nos ha mantenido juntos, a pesar de que, créeme, que hemos tenido vicisitudes terribles, hemos sobrevivido, hemos hecho conciertos a nivel nacional, nos hemos ido para Ibarra, hemos ido para Ambato, hemos estado en Guaranda, hemos estado en varios sitios, y la gente le gusta, se sienten atraídos, y créeme que es muy gratificante el rato que se acercan y dicen, oye, nosotros no habíamos escuchado un fagot, nosotros no sabíamos que ese era un ritmo ecuatoriano, oye, esa obra es ecuatoriana, no, yo pensé que era de Colombia, así, comentarios súper raros, ¿no?, en el interior del país. En Quito también es, como es la capital musical ecuatoriana, bueno, hemos tenido en ese sentido que abordar ya más el repertorio académico, ¿no?, porque tenemos, estamos plagados de, saturados incluso de lo que, dentro de lo que es el ámbito musical, y para llamar la atención pues también nosotros tenemos que hacer cosas nuevas, de ahí que hemos visto la necesidad de hacer cuentos infantiles muy bien realizados acá con todos, porque en realidad es un trabajo en conjunto, hemos tenido que hacer disfraces, hemos tenido que coser pelucas, hemos tenido que comprar corbatas, o sea, hemos tenido que hacer un trasfondo de producción, sí, una puesta en escena que créeme que si no existiera esa amistad, que no existiera ese amor al arte, esa conciencia del trabajo que uno hace, no se lograría y pues quizá no estaríamos ni aquí. Ante todo, el amor al arte y a la música. Rescatamos eso de Diana. Seguimos con más música en esta tarde de La Hueca Musical. Thank you. Bueno, seguimos aquí con Vientos Mitad del Mundo. Y bueno, yo quiero realmente que nos cuenten o que nos expliquen, como ya lo estábamos haciendo antes de salir al aire, ¿qué ha sido lo más difícil para ustedes en estos dos años de vida de del quinteto? Bueno, algo que creo que ha sido lo más complicado, creo que ha venido un poco de mi parte, porque como dije anteriormente, yo empecé a tocar el fagot casi desde los 17 años, y más que todo, bueno, tuve, como se cerró la orquesta filarmónica, la FUSC, yo tenía un profesor ahí de fagot, bueno, él también tuvo que buscar un lugar donde trabajar, me quedé sin profesor, y ahí fue que empezamos a formar la agrupación musical. Y bueno, hemos tenido un poco así de, no discusiones, pero un poco de roces por eso, porque hay veces en las que yo no tengo tan listas las partes, la música en la que nosotros vamos obviamente a tocar, y eso a veces ha causado un poco de molestia dentro del grupo, entonces eso creo que ha sido algo complicado. Pero roce no ha sido, más o sea, bien que nos ha hemos sido peleado o algo, nada, un llamado de atención, claro. ¿No? Porque, o sea, esto es una profesión, y como tal uno tiene que estar al 100%, tiene que estar, y es más, es una profesión de las más ingratas, porque si hoy no tocaste el instrumento, mañana eso no va a sonar. Entonces es una profesión en la que tú tienes que seguir preparándote. Yo creo que Rómulo nos puede ayudar con la cuestión también más técnica de toda la cuestión, con respecto a lo difícil que nos tocó asumir. En verdad, cuando empezaron el quinteto mis amigos, yo no estuve incluido. Se acaba de llegar. En verdad, yo unos meses antes yo salí a la Sinfónica Nacional, me cambié de la Filarmónica a la Sinfónica. Bueno, de ahí pasó todo este asunto de que cerraron la Filarmónica, cerraron la orquesta, y entonces mis compañeros decidieron formar el quinteto con un amigo de nosotros que se llama David Zumbana, que era el cornista. Ahorita él está en Ambato, trabaja en la banda municipal de allá. Y a raíz de eso, David, como encontró trabajo en Ambato y tuvo que salir, pues entonces mis amigos me llamaron para formar parte del quinteto, y obviamente encantado de la vida. Pero ahí vino el problema con los horarios, porque yo trabajaba de mañana y yo podía ensayar solo en la tarde, obviamente. Creo que Carito y Néstor ya estaban en la banda, y ya ellos ensayaban en la mañana y ya no había cómo. Entonces el ensayo, y bueno, y el horario dura hasta ahora, que es ensayamos a las 6:30 de la tarde hasta las 8 de la noche, pero ya haciendo un esfuerzo, pues, de todos, un esfuerzo grande, dejando de hacer muchas cosas, dejando de ver a la familia, dejando de ser, haciendo sacrificios, que estos sacrificios son los que valen la pena. Bueno, obviamente, y estos sacrificios que ustedes han hecho, estos esfuerzos por concatenar sus horarios y poder prepararse para sus distintas presentaciones, por lo que veo en su reseña, ha tenido sus frutos, porque Vientos Mitad del Mundo ha realizado conciertos en diferentes escenarios del país, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Casa de la Música, en el Centro Cultural Eugenia Mera de la ciudad de Ambato, en la Plaza de Santo Domingo, en la Iglesia San Francisco de aquí de Quito, en el Centro Cultural Metropolitano, en la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Bolívar, y en el Parque Central de la ciudad del Cauca. Ahora, ustedes ya han pisado escenario, como decimos, en este ámbito artístico. ¿Cómo han visto la respuesta de la gente, ver a cinco músicos especialistas en vientos? Bueno, la respuesta ha sido realmente muy buena, sobre todo porque es un conjunto que en realidad no es tan común. Entonces eso llama primero la atención a la gente. O sea, primero llegamos y creo que ellos esperan otra cosa. Entonces el ver a cinco personas sentadas ahí es lo primero, impresiona. Entonces les llama la atención y empiezan a preguntarse qué es, y escuchan el ruido entre la gente. Entonces empezamos a tocar y toda la gente se calla. Y bueno, y empiezan y aprecian, ¿sí? Yo creo que sí, que este formato realmente llama bastante la atención al público en general. Y la respuesta ha sido muy, muy, muy buena de parte y parte. Y con el repertorio que llevan, siempre llevan algo académico, algún universal latinoamericano o algo popular, ¿o es de acuerdo al público al que ustedes se dirigen? Sí, obviamente nosotros vemos primero para dónde es, qué público va a estar, pero la música académica que nosotros manejamos, eso nosotros lo podemos conseguir en internet muchas veces. Pero música latinoamericana que nosotros tenemos, Néstor, que domina el inglés, nos ha ayudado a comprar. Entonces, es un poco chistoso lo que les voy a decir, pero el material latinoamericano que nosotros tenemos, Néstor lo compró y nosotros hicimos vaca para pagar ese material. En serio, aunque suene todo, todo nostálgico. Los arreglos de música nacional lo hemos hecho. Rómulo hizo uno, Diana hizo otro, yo intenté hacer otro y no me salió tan bien. Pero entonces, es un poco doloroso que personas que pueden acceder a ese material no lo hacen y tienen cómo. Y nosotros cuando empezamos pues hicimos vaca y hasta ahora hacemos eso. Material que se y compra pues lo pagamos todo. Y todavía debemos de ese material. Seguimos con más música, casi casi cerrando ya esta edición de La Hueca Musical. Talento de vientos mitad del mundo. Seguimos aquí en La Hueca Musical agradeciendo a nuestros invitados. Y bueno, antes de cerrar esta edición de La Hueca Musical, nosotros queremos que nos comente Diana un poquito sobre el disco que van a sacar, que están trabajando. Sí, bueno, nosotros como una de las metas para este año está el terminar nuestra grabación. De hecho, bueno, la grabación está, lo que estamos haciendo ya es el proceso de depuración, mezcla y masterización del disco para poder sacarla adelante. En esto ha tenido mucho que ver también el Teatro Sucre, nos ha ayudado con todo lo que es estudio de grabación. En realidad ha sido un apoyo muy importante en el cual nosotros estamos haciendo una compilación de repertorio latinoamericano y sobre todo ecuatoriano, con obras de diferentes maestros, que de entre los que destacan el Marcelo Ruano, el maestro Marcelo Beltrán, el maestro Guevara, Luis Humberto Salgado y demás. Por supuesto, y cuando ya saquen el disco los tendremos aquí también presentándolo oficialmente en La Hueca Musical. Así bueno, es. Llegamos ya casi al final de esta edición de La Hueca Musical. Para mí ha sido un gusto tenerlos aquí, muchachos, y especialmente con Diana y con Néstor, que ya los conozco un buen tiempito. Para mí, yo no los veo como unos compañeros de trabajo, sino como compañeros de un proceso de promoción y difusión de la cultura y del arte, que es en lo que trabajamos, en definitiva, en pocas. Así que para mí ha sido un gusto tenerlos a ustedes dos y a sus compañeros del Quinteto Vientos Mitad del Mundo. Las puertas de Radio Casa de la Cultura están siempre abiertas y de La Hueca Musical también. No sé si desean decir algo para despedirse. También si nos pueden buscar en Facebook como Exacto. Quinteto Vientos Mitad del Mundo, ahí mándenos una solicitudcita de amigos para agregarles, que vean nuestras fotos, nuestros enlaces de videos, nuestros próximos conciertos, lo que estamos haciendo, todo lo que hacemos como grupo lo publicamos ahí. También tenemos una página en el YouTube que se llama Vientos Mitad del Mundo, donde hay unos 3 o 4 videos donde nosotros estamos tocando en la Asamblea Nacional. Y ya, pues, ahí agréguenos. Sí, bueno, también hacerles la cordial invitación para nuestro próximo recital, que será en el mes de mayo 23 en la Casa del Piano. Estamos por estrenar a nivel nacional dos obras que son muy importantes dentro del repertorio de Quinteto de Vientos Madera, más piano, junto al maestro Iván Vázquez de la Casa del Piano en Tumbaco. Así que esperamos verlos por allá. Va a ser una musiquita muy buena, así que esperamos verlos allá, contar con su presencia. Así es, chicos. Bueno, muchísimas gracias por haber estado en compañía de La Hueca Musical. Recuerden que este programa lo hacemos con el fin de dar cultura e información a todas las personas de nuestro país. Así es, estamos llegando al final. Yo soy Jefferson Herrera. Agradecemos a Dani Castellanos en el sonido y no olviden siempre sintonizarnos, Erika. Así es, ya recuerden que la voz femenina del programa a cargo de Erika Morales. Hasta pronto. Chao. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical, tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.